¿qué esperanzas tienes? Como tantas preguntas que nos quedan en la vida. Mantendremos la llama del orgullo. Tener un espacio desde donde hacernos oír. Volveremos con más jugo. Esa poesía también le pone música. Es un lugar lleno de abrazos. Todo final marca un nuevo comienzo.